las 10. Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera y se vistió de orgullo para no llorar. Él se quedó en silencio.